es mermelada de morcilla, Jorge Viz, el patrono del inconformismo. Toco todo roto, todo derechito, bájame la manito. Hago cara triste, me rapo el costadito, papeo la cabeza. Pega rapidito, knockout en la primera, no hago nada nuevo, quizás nadie lo haga. Todo roto, todo rapidito, bájame ese tonito que yo soy tu madre. Hago cara triste, me rapo el costadito, las tazas sobre el mantel. Se llama el disco de mermelada de morcilla, Bruno Charadía. Pablo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, súper bien. Bienvenidos. Están cargados de cosas, me gusta, porque han llegado con regalos adentro de un pequeño tupper. Sí. ¿Qué tiene ese tupper? Tenemos imanes de la banda para poner en la heladera. Este es un pin, sí. Es un imán para la heladera. Me estás jodiendo. Te lo juro por Satán. Me desorientó. Esto es un llavero. Y como hay que hacer cosas para abrir otras, hicimos unos destapadores de cerveza. Hermoso, muy lindo. Todos de mermelada de morcilla con el logo habitual, que es la morcilla con las siglas de la banda. Sí. ¿Cómo nació un nombre tan hermoso? Apareció un día. Creo que es una emulación a un graffiti que hay en la FADU que dice jamón de menta. Ajá. Y cuando estudiaba ahí siempre lo veía y me daba mucho asco. El jamón de menta, son dos cosas que... Es asqueroso, sí. Y algún día, no sé, la combinación se transformó en eso en mi cabeza y salió. Bien, y perfecto. Quedó. Recién escuchábamos Jorge Viz, el patrono del inconformismo. Sí. Y hablábamos un poco mientras lo escuchábamos de esa tendencia cliché que existe en el rock de nos vamos y faltan cuatro todavía, ¿no? Nos empezamos a ir y falta medio show. Toda esa cuestión. ¿Ustedes cómo atacan un poco esos lugares comunes que a veces tiene el rock? Tocamos hasta que tenemos el último tema y nos vamos. Sí, si bien caemos estrepitosamente en muchos de los clichés y en las cosas tontas impuestas de la cultura rock, tratamos dentro de lo que podemos en no ser ridículos al respecto. Pero es inevitable un poco, está muy establecido. ¿Cuál es el cliché que más les gusta del rock? Porque también se los puede reivindicar, ¿no? La gente que me grita. Mira, cuando cosas. Yo esas cosas. Que aunque, te escupan. No, es un asco eso. Pero cuando te gritan cosas, me divierte. Sí, es gracioso. Siempre me acuerdo cuando voy a ver a Pez. Sí. Y le gritan cosas al gordo. Hay mucho de gritarle a mi Le gritan animal, mucho, ¿no? Y hay muchas veces que te meas de la risa de las cosas que gritan. Hay mucha ocurrencia. Es que hay como un desafío a ver quién le dice lo más gracioso en el próximo show. Una especie de bardeo afectivo. Exacto. A mí me pasa algo dicotómico cuando tocamos, que es que yo odio un poco la cultura del aguante y el silbar. Odio la gente que corea los solos de guitarra, por ejemplo. Quiero escuchar al muchacho que toca la guitarra. Che, no, pero el pibe de los astilleros. Dale, está bueno corearlo un poco. Bueno, pero ahí es donde digo que entra mi contradicción, porque cuando tocamos nosotros me re divierte que pase. Claro. Me siento querido. Che, a la hora de pensar géneros y todas esas cosas tan difíciles, ¿ustedes qué encuentran? Porque uno puede hablar, obviamente, de un mapa de influencias, de cosas que dan vueltas, además de un toque como muy personal, sobre todo de lo letrístico en la banda, pero ¿dónde encuentran ahí las cosas que alimentaron a Mermelada de Morcilla? Es qué pregunta difícil. Hay bandas que nos gustan a los cuatro. Sí. Sí. Yo creo que a los cuatro nos gustan los Beatles, a los cuatro nos gustan Radiohead. Nos gustan los Redondos. De Clash, Ramones. Sí, aparte cada uno viene con su bagaje. Los chicos, por fuera de mí, son muy punk rockers, ellos, es de base. Y yo, no sé, hace 8 años atrás tocaba covers de Rosana con una banda en la que tocaba las congas. No sé, todo eso forma la conjunción que hay hoy en la banda. Viste que no necesariamente uno suena como lo que escucha tampoco. No. No, de una. Yo, ¿saben qué? Veo una especie de reivindicación ahí por abajo a Boom Boom Kid, por ejemplo. Cuestiones por ese lado. Sí, sí. ¿Por qué no? Yo nunca lo escuchaba Boom Boom Kid, pero puede ser. Mi hermano lo escuchaba y capaz me quedó dando vueltas. Quedó dando vueltas por ahí. Sí, vos lo escuchabas a Boom Boom Kid. Claro. Lo escucho. Nunca me contaste. No he dejado de escucharlo. Chicos, por favor, lo charlen en la sala de ensayo. Eso, si tienen ganas de ver a Mermelada de Morcilla en vivo, ahora les pasamos un montón de fechas. Los discos se descargan de mermeladademorcilla.bandcamp.com. Allí está el disco los domingos con la actuación estelar en toda la gráfica de las madres de ustedes. Nuestras madres. Ahora me van a contar de las madres, pero ya que están con la guitarra, vamos a escuchar unas versiones fogoneras de Mermelada de Morcilla, si sí. les parece. Traje el papelito. Es un tema que no está en el disco. Bien. Es un tema nuevo que se llama El yunque que aplasta mis deseos. Qué lindo. Sí. Casi a los 30, sembrando las miserias del pasado. La envidia de la sana no se presta. Desayuno en el trabajo y leo el diario. Extraño a mi perro, a mis amigos. Esas dulces escenitas del pasado. Como un yunque que aplasta mis deseos. El domingo lavo el auto y leo el diario. De tus padres hay comida. Clase media y pobreza son hermanos. Esa guerra no es tu guerra ni es la mía. Veraneo en Floripa y leo el diario. La pendeja que te lava las cortinas se merece que mejore su salario. Viaje en bondi casi 5 horas por día. Y vos tranqui en la pileta lees el diario. Tanta falta de poesía, que no exista el abrazo prolongado. Por mis calles merodean policías. Envejezco en reposeras, leo el diario. El yunque que aplasta mis deseos, canción de Mermelada de Morcilla en vivo aquí visitándonos en La Mar en Coche. Sus discos los encuentran en mermeladademorcilla.bandcamp.com y hay buenos títulos siempre en las canciones. Recién El yunque que aplasta mis deseos es un muy buen título. Después pueden encontrar otros muy interesantes como Me sulfura el pebete, He oído fumar y también Dios existía en George Harrison, Él de verdad se fue al cielo. Algunos títulos de canciones que dan vueltas en esta discografía. Pablo, discúlpame que me meta directamente con tu madre, pero quiero preguntarte por ella, porque es protagonista de la gráfica de este disco, como todas las madres de la banda, ¿no? Bueno, ellos, claro. De Choni estamos hablando. Estamos hablando de Choni. Asumo que lo decís porque la gráfica, todo eso lo hicimos en la casa de mamá, que fue mi casa también. Mamá mucho puso tiempo. La vajilla. Mamá puso la vajilla, sí. Nada, ¿qué puedo decir de mi hija? Yo la requiero, es una masa. Todas nuestras madres nos han apoyado ampliamente siempre en la banda. Y esa fue el ponerlas en la tapa del disco fue a modo de homenaje, de alguna manera. Se juntaron a tomar el té un rato las madres. Y fue de paso, hermoso. ¿Cómo fue ese momento? Fue idea del baterista, de Fran. Dijo, che, tenemos que poner a nuestras mamás en la tapa. ¡Sí! Y después él dijo, che, si las hacemos tomar el té, ¡sí! Y nos juntamos un domingo a la tarde. El disco se llama Los Domingos, como esa sensación de domingo a la tarde. Les proponemos que se vengan las cuatro a tomar el té. Las cuatro dicen que sí al toque. ¿Se conocían entre sí las madres? Algunas sí, otras no. Vagamente. Algunas del cuando íbamos al colegio y demás. Vinieron las cuatro súper arregladas, con chalinas y re lindas. Bueno, como están ahí, le armamos una mesita y les dijimos, bueno, siéntense y tomen el té, charlen, las dejamos charlar 20 minutos y fue hermoso. Yo me lo acuerdo y se me pone la piel de gallina porque estaba nublado, no sé, fue soñado. Y además las pusieron a rockear un poco, ¿no? También. Sí. Sí. Cada uno con el instrumento de su hijo, ¿no? Exacto. Sí. Bien, fechas próximas de Mermelada de Morcilla. Tocamos el jueves 4 de mayo en Axolotl, ahí en San Isidro. No me acuerdo la dirección, pero si lo buscan después en Facebook, el bar Axolotl, o en el Facebook nuestro de Mermelada de Morcilla, va a aparecer la dirección exacta. Y el 19 de mayo en un lugar que se llama Club Maipú, que no podemos dar la dirección al aire. Ok. Lo mismo, por Facebook. Ahí toco solista. Bien. El 4 de mayo es con la banda, el 19 de mayo es Mermelada solista. Ahí va. ¿Ganas de hacer otra? Sí, con todo gusto. Meta nomás. ¿Qué traje? Otro nuevo. No sé qué va a pasar con este porque es muy nuevo. Se llama Puerto Cogote. Otro buen nombre. Puerto Cogote es como una... Es una realidad alternativa a la nuestra, pero que se parece un montón. Un montón. Cogote no es una grasa, es toda people super estirada, proto real pero propo choclera, un tramo corto con muchas banderas, la que flameaba era albina y rosada, era el albergue de la cochinada. Nada se supo de Puerto Cogote. Un día se hundió y nadie dijo nada. Allí vivía esa rubia bronceada, renegaba de esa bocha pelada, idolatraba al macho al escape, a la trompada como engranaje, matriculada y con nuca rapada, prestó consenso a la cochinada. Pero llegó esa flor pochoclera, globos con aire y sillas de ruedas, la que flameaba era albina y rosada, muchas promesas todas deformadas. Alguien sacó el tapón en Cogote, agua verdosa y casas tapadas. La que flameaba era albina y rosada, era el albergue de la cochinada. Nada se supo de Puerto Cogote, un día se hundió y nadie dijo nada. El albergue de la cochinada es una frase que el Indio Solari ya anotó en Parque Leluar y posiblemente si vuelve a componer te la va a robar. Bueno. Bruno Charadía, Pablo Díaz, muchísimas gracias por estar acá. ¿Te dije mal el apellido recién? Sí. Ah, ¿cómo es tu apellido? Bien. Pablo González. Pablo González, bueno, estaba cerca. Sí. Que... ¿Viste? Gracias, chicos. Gracias a vos. Mermelada de Morcilla, pueden buscar ahí toda la música en mermeladademorcilla.bandcamp.com. Nos vamos a ir escuchando un tema de ellos que está en el disco que se llama Todo se transforma en caca. Sí. Transforma en caca una vez que te das cuenta que lo único que importa es hacer canciones. En esta nube de pedos muchas veces confundimos lo que brilla con lo que vale, y ya no importa tu pasaporte, se venció. Me molestabas en el colegio. Casa.